cnqradio.com con notas exclusivas. Es una nueva fusión en la región de pop lírico, donde cantamos un repertorio de internacionales románticos y ritmos latinos. Es una mezcla. Tiene que ver con el cambio de ambientación durante el espectáculo, en los climas que van generando cada canción, y pasar de la alegría a la tristeza, la exaltación, la fiesta, la melancolía, hacer que el público se sienta en un viaje imaginario de distintos tipos de placeres auditivos, digamos, y de sensaciones que tienen que ver con lo que le pueda generar a cada uno las canciones que nosotros interpretamos. El show que estamos preparando creemos nosotros que va a ser impactante a nivel local. La puesta en escena a cargo de Jesús Pucheta y nosotros tres va a tener mucha dinámica. La idea es que el público que vaya, no vaya a ver un recital donde hay tres personas paradas cantando, claro, sino que tenga un movimiento y una participación tanto nuestra como del público que va a estar aplaudiéndonos. Tenemos canciones en italiano, tenemos por ejemplo La Onda del Divo. También, bueno, están canciones del estilo de Andrea Bocelli, con por ejemplo dúos con Celine Dion, por ejemplo. Después Movidos, qué sé yo, tenemos Acuarela del Río, por ahí algunas otras sorpresas muy... Va a estar bueno, bastante variado, diverso el repertorio. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.